Luis Jiménez, cuyo además datos personales obran en el exordio, a la pena de 15 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por igual tiempo de la pena. Demás accesorias legales y costas como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, por el que fuera enjuiciado en este expediente 224/18. Compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco, buen día. Así fue la condena que recibió José Luis Jiménez por haber asesinado a Erika Rojas, una chica trans, en el año 2016. Jiménez recibió la pena de 15 años de prisión efectiva. La justicia resolvió no dar curso al caso como travesticidio. Eva Prieto, madre de Erika Rojas, dialogó con la prensa y agradeció el acompañamiento. Estoy un poquito más tranquila sabiendo que él está adentro. Es todo. Gracias. Se va un poco más tranquila que la última vez, ¿no? Sí, un poquito más tranquila. Se fue llorando. Sí, claro, porque es muy difícil escuchar todo lo que uno pasa hoy también, pero bueno, estoy un poco más fuerza agradeciendo a las chicas que están conmigo, que son de la organizaciones. Quienes se hicieron presentes acompañando a la familia fueron distintas organizaciones sociales. Tal fue el caso de Cintia Herrera, integrante de APDH, y esto nos decía. Lo que la jueza dice es que la del voto, ¿no es cierto?, la doctora Lilian Fernández, lo que dice es que no han existido elementos probatorios para condenarlo por homicidio agravado, por el vínculo y por la existencia de odio. Nosotros realmente sostenemos que no fue un homicidio más. No podemos desconocer la existencia de una profunda trama de desigualdad que nos coloca a las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, en un estado de vulnerabilidad. No son casuales, no son un homicidio, más el resultado de una sociedad que es profundamente patriarcal. Y algunas veces las neutralidades, las mal entendidas neutralidades jurídicas, esconden también una mirada patriarcal a la hora de analizar estos casos. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.